4063. Aeropuerto Internacional de Salvador. Para terminar con Tarde Control y 120. 对对对 对对对对对对对对对对对 对对对对对 frequency 12655, unable 12425, Argentina, Roy 141. 4, chama o 2545, alterna 26, 85, 8054, bom dia.